96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz jueves 14 de diciembre del 2017. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. En República Dominicana, este 15 de diciembre, Gobierno Nacional continúa proceso de diálogo con la oposición. Distribuirán 10 millones de juguetes en el país entre el 20 y 25 de diciembre. Cultura. Delegación venezolana que recibió declaración ante la UNESCO llegó a Venezuela este miércoles. En el Teatro Nacional, proceso de audiciones para conformar nuevo elenco estable se realizará hasta el 15 de diciembre. Festival de la Memoria arranca este viernes en la Casa Bicentenario. Regionales. Hoy Escuela Municipal Vicente Emilio Sojo ofrecerá concierto de fin de año en Anzoátegui. En Falcón, inaugurada Filben 2017, ofreciendo diversas actividades culturales. Cultura al Día. Para este viernes 15 de diciembre, la delegación del Gobierno Nacional continuará el proceso de diálogo de paz con la oposición política en República Dominicana, en aras de insistir en el uso del diálogo como herramienta para solucionar las necesidades políticas, sociales y económicas del país. Así lo informó el vicepresidente de Comunicación y Cultura e integrante de la delegación bolivariana, Jorge Rodríguez. Nosotros estaremos allí en la reunión con los factores de oposición. Después de tanta constancia e insistencia, hemos logrado que se sienten. El presidente Maduro, después de tantos llamados, ha logrado que la oposición participe en una mesa de diálogo. Esa es la forma como debemos dirimir los asuntos políticos, sociales, económicos de Venezuela, no a través de la violencia, no a través de recurrir a fórmulas extraconstitucionales. Por el contrario, debe ser el diálogo el que se imponga, el diálogo político, el diálogo de paz, el diálogo para la convivencia. Allí estaremos, como hemos estado siempre. Nosotros no hemos faltado a ninguna reunión. Hemos tenido que soportar y tolerar que no asistan a las reuniones, que se mantengan a veces con posiciones fuera de los cánones de la adultez, que a veces digan unas cosas en las reuniones y salen declarando otras cosas completamente diferentes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno bolivariano realizará entre el 20 y 25 de diciembre un operativo logístico para la distribución a nivel nacional de 10 millones de juguetes para los niños y niñas, informó este miércoles el jefe nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, Freddy Bernal. Pero el pueblo de Venezuela puede contar y va a contar con que el presidente Nicolás Maduro y este gobierno revolucionario tienen mecanismos de protección al pueblo que el presidente va a anunciar en su debido momento, además de los que ya ha anunciado, o sea, además del aumento de sueldo y salario, además de los bonos de protección por el carnet de la patria, además de los bonos navideños, además de la feria del campo soberano, además de los juguetes, el presidente Nicolás Maduro, cuando él lo crea conveniente, va a hacer anuncios importantes. Entonces, ¿qué le podemos decir al pueblo? Que no importa lo que pase, que coloquen su dólar today al precio que ellos se les ocurra. Nosotros vamos a proteger a las grandes mayorías y aquí no nos van a arrodillar, ni nos van a hambrear, porque el gobierno nacional garantiza los mecanismos para garantizar que a través de los CLAP lleguen los alimentos a buen precio, de buena calidad y en forma suficiente. Son las 12 con 13 minutos. Cultura. Y la tarde de este miércoles, la delegación nacional, que se trasladó hasta la isla de Jeju, en Corea del Sur, para recibir el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por los cantos de trabajo del llano colombo venezolano, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Estado Vargas. Se tiene previsto que para este viernes 15 de diciembre a las 3 de la tarde, en PDVSA, la estancia ubicada en Altamira, la delegación celebre su primera actividad con la prensa y el público tras la declaración. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Compañía Nacional de Teatro comenzó el proceso de audiciones para actores y actrices de todo el país con el objetivo de conformar el nuevo elenco estable, el cual se llevará a cabo hasta el 15 de diciembre en el Teatro Nacional a las 9 de la mañana. Una vez que se lleve a cabo las audiciones, se seleccionarán 44 artistas. El veredicto se conocerá el lunes 18 de este mes. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro Nacional de Historia y el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez dará inicio este viernes 15 de diciembre al Festival de la Memoria El Pueblo Cuenta Su Historia. La actividad se llevará a cabo hasta el sábado 16 de diciembre en los espacios del Complejo Histórico Cultural Casa Bicentenario en Caracas. Regionales. Y este jueves a las 4 de la tarde, la Escuela Municipal de Música Vicente Emilio Sojo realizará un concierto de fin de año denominado Cantares de Navidad, con el que celebrarán el 75 aniversario de la parroquia Santa Cruz. La actividad se llevará a cabo en el recinto de la iglesia en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bajo el lema Leer lo que somos, fue inaugurada la 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2017, en el estado Falcón, la cual se extenderá hasta el sábado 16 de diciembre, ofreciendo a la población 29 presentaciones de libros, 5 foros, 4 recitales de poesía y descarga de libros gratuita. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Te ves al fondo del abismo, eso piensas, eso crees, el mundo te apagó la vida, sucura el tiempo, el color, tu hermano te oprime el amor. La oportunidad que ves desnudo en el desierto, quien te juzga está vestido con sangre. 12:28. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Con el objetivo de consolidar relaciones basadas en el respeto y desarrollo común, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este martes un encuentro con la máxima autoridad del Consejo de la Nación de Argelia, Abdelkader Bensalah, el jefe de Estado, hizo escala en Argelia antes de arribar a Estambul, Turquía, donde participó como presidente del movimiento de los no alineados en una reunión conjunta con 58 miembros de la comunidad islámica. En este contexto, durante su intervención en la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica realizada en Turquía, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles que Venezuela y los 120 miembros del movimiento de países no alineados dan toda su solidaridad y apoyo absoluto a la causa de Palestina. Puntualizó que rechazan con vehemencia las más recientes injerencias del gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump de reconocer ilegalmente a Jerusalén, capital de Palestina, como supuesta capital del régimen sionista de Israel. Venezuela trae a Estambul la voz de la solidaridad y apoyo absoluto a la causa de Palestina y el rechazo a la declaratoria del gobierno de Donald Trump sobre el tema de Jerusalén, subrayó el jefe de Estado venezolano. Expresó la preocupación de los estados miembros del movimiento no alineados y recalcó que tal decisión carece de validez jurídica, viola el derecho internacional y por lo tanto debe ser rectificada. Asimismo, hizo un llamado al cese de las violaciones y provocaciones del gobierno de los Estados Unidos, recordando los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Finalmente, el presidente venezolano puso su diplomacia a disposición para abordar una temática en aras de lograr la paz mundial y la seguridad de todos los pueblos. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, te invitan a la Feria de Bienes Culturales 2017. Con más de 200 expositores, juguetes, artesanía, gastronomía navideña, orfebrería y más, a precios solidarios. Disfruta de danza, teatro y aguinaldos, del 1 al 22 de diciembre. Lugar, Plaza Armando Reverón, de la sede de la UNEARTE, Eje del Buen Vivir y espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Bien venezolano, hecho a mano. Asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad.